mantenerme a salvo durante el día. Y al anochecer, no debo olvidar el agradecer de seguir con vida. Yo ya sentí el dolor, puedo decírtelo, la experiencia.